seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Arrancamos con nuestra primera nota de la mañana. Como les comentábamos, teníamos invitados aquí en el estudio. Hola, Ismael Fuentes Navarro, ¿cómo le va? Hola, Romy, ¿qué tal? Ya estás ducho en esto de hacer radio, ¿ah? Sí, vas a ver. Sí, me reí mucho contigo y tus colegas de la tarde, de los colegas de la red. Sí. Tengo que un pequeño inconveniente del auricular. Ah. Bueno, sí, en la red estamos ya hace un par de años. Y acá en Voces también, desde este año salimos de la calle, de la radio abierta, para venir al estudio acá de Voces, así que muy contentos. Les comentamos a quienes están escuchando del otro lado, Ismael Fuentes Navarro es asociado de Cooperativa Amalaya, cooperativa en arte y comunicación de la provincia de La Rioja, miembro fundador, podríamos poner así como ese título. Sí, y con Ismael desde Cooperativa Voces también estuvimos trabajando con la Cooperativa Amalaya y Expresos Políticos y un grupo de independientes también en todo lo que fue la Voces por la Memoria, una radio abierta que se desarrolló durante el juicio de la mega causa de La Rioja, que bueno, terminó hace poquitos meses nada más. Y bueno, y retomamos después de la calle, nos metimos al estudio y estamos realizando también con ustedes este programa, un poco para contextualizar quién sos. Sí, no, y además me parece que el programa es muy interesante porque extrañamos la calle, quiero decirlo, el ¿no? ruido, sí, los autos que casi te atropellan, ese tipo de cosas. me parece que es un programa muy interesante, sobre todo por la construcción colectiva que demanda, ¿no? Las reuniones de producción donde varios colectivos se juntan a plantear los temas son muy interesantes. Buenísimo, bueno, es un gusto que podamos seguir con eso. Y bueno, y hoy está aquí en los estudios de Radio Voces porque Cooperativa Amalaya ha inaugurado hace unos días nada más, la semana pasada, una muestra fotográfica, Imágenes contra el Olvido, que se llama, y como contábamos en nuestro primer bloque, es una muestra de fotografías que por primera vez se ponen en público, digamos, que se muestran, y son imágenes que retratan todo lo que fue el desarrollo de las marchas de la resistencia miradas a través de la cámara de Adelina, una de las madres de Plaza de Mayo. Contanos, Isma, ¿cómo surge esta propuesta, esta muestra? ¿Qué contiene? Bueno, decía un filósofo que todo está ligado con todo. Cuando hacíamos la radio abierta, hace ya un par de meses, nos llegó la noticia de que había fallecido una madre de Plaza de Mayo, Adelina de Alaye. Investigando un poco quién fue Adelina para poder contar esa noticia al aire, nos dimos que era una madre de Plaza de Mayo, de las primeras, junto con Azucena Villaflor y María Vázquez, y su hijo había sido secuestrado, y ella empezó la búsqueda, primero en La Plata y después en Buenos Aires, y lo que hizo Adelina de interesante es documentó toda su búsqueda, ya sea con notas que ella presentaba, como habeas corpus y notas en distintos organismos, ella se dejaba una copia, y si no, lo que hacía era sacar una foto. Ese archivo de Adelina, que lo fue juntando durante 40 años, fue declarado de memoria del mundo por la UNESCO, y permitió encarcelar varios genocidas y varios cómplices civiles también, sobre todo en La Plata. Nosotros, la verdad que enterarse de eso fue muy emocionante, ¿no? Pensar que en la década del 70 alguien que no era fotógrafo, que no estaba involucrado en los medios ni nada, tener esa visión de decir, tengo que documentar todo lo que está pasando en un momento donde ahora es mucho más fácil, uno lleva el celular. Un dispositivo que saca imágenes como si nada, pero en ese momento tener una cámara compacta, sacar una foto, era sacar una foto una por año o una por mes, porque era bastante complicado. La verdad que fue muy muy emocionante. Entonces nosotros habíamos pensado en hacer distintas actividades por los 40 años de Monseñor Angelelli, 40 años del asesinato de Monseñor Angelelli, y lo primero que pensamos es tenemos que conseguir esas fotos, tenemos que mostrar esas fotos. Algunas fotos estaban colgadas en internet, pero no tienen la calidad para exposición. Nos contactamos con la madre a través de un colega en La Plata, nos contactamos con la hija de Adelina, estuvimos charlando varias veces, porque imagínate que te llame alguien de La Rioja, nada que ver, que querés las fotos de tu mamá, es todo un tema. Estuvimos charlando un rato con ella, varias conversaciones, hasta que finalmente accedió y nos enviaron algunas de las fotos. Perfecto. Esas fotos se están haciendo ahora un libro de fotografías sobre... Eso te iba a preguntar. ¿Es la primera vez que se exponen estas fotografías así al público, digamos? Y María Alayes, la hija de Adelina, nos comentó que nunca se había hecho nada con estas fotos. De hecho, el libro todavía no está publicado. Uh-huh. Y lo único que se había hecho era un homenaje a Adelina en la Embajada de México hace varios años, donde se habían mostrado muy informalmente algunas fotos. Uh-huh. Pero como exposición es la primera vez que se hace, una exposición formal, digamos, colgada con cuadros, con marcos. Uh-huh, buenísimo. Y de todo lo que eso significa, digo, por la cuestión de que el público en general pueda acceder a conocer ese archivo histórico también, ¿no? Claro, y sobre todo nosotros que estamos lejos de Buenos Aires, porque sí. Adelina, antes de fallecer, donó todo su archivo al Museo de la Memoria de La Plata. Uh-huh. De todos modos, el archivo está algunas cosas clasificadas y otros no, uh-huh. y entonces es más complicado. De hecho, algunas uh-huh. fotos tenemos la información de dónde es, en qué momento fue sacada, pero hay otras que no. Uh-huh. Entonces, el archivo está un poco desordenado, si uh-huh. se quiere. Uh-huh. Nosotros pudimos conseguir algunas fotos. Entonces, sistematizar para que la gente lo pueda ver, porque ir al archivo de La Plata, esto es un tema, vamos a ir, pero quizás no podemos saber qué hay. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es muy interesante poder mostrar eso. Y las fotos son muy emocionantes uh-huh. en sí. Uh-huh. Ahí están, por ejemplo, la segunda ida a la Basílica de Luján. Ajá. En la Basílica de Luján fue la primera vez que se pusieron los pañuelos. Sí. Bueno, acá está la segunda vez uh-huh. que fueron, donde uh-huh. están con los pañuelos, es decir, no son los pañales. Sí, no sí, son sí. los pañuelos bordados que tienen ahora, sino son los pañales. Sí, y sí, está sí. en ese momento documentado y ese pedazo de la historia ahí es genial. Genial. Bueno, Isma, nada, la verdad que una muestra muy interesante, una propuesta además que aporta. Los otros días hablamos con Ana también en otro programa y decíamos la verdad que un gran aporte que han hecho con esta iniciativa a llenar un pedacito más de esta historia que ayudó al pueblo argentino, Adelina, a construir. Ustedes, bueno, aportando este pedacito más, así que la verdad que teníamos ganas de que se conozca, que existe esta muestra, y preguntarte si hay alguna posibilidad o si han visto o han tenido la posibilidad de que esta muestra gire por otros lugares. Particularmente no nos han, pero sí pensamos llevarla. Ajá, no hemos tenido pedidos ni inquietudes desde otros ámbitos, otras salas, uh-huh. pero nos interesa que la muestra que gire, sí, sí, sí, que la mayor cantidad de gente la pueda ver, sobre todo por Adelina. Uh-huh. Es decir, toda su lucha, o mucho de su lucha, está puesta en esas fotos. Uh-huh. Y Adelina falleció sin saber qué le pasó a su hijo. Uh-huh. Así que me parece que es como un deber que tenemos para con ella, uh-huh. por haber hecho todo ese trabajo, haberse pensado a futuro, uh-huh. que no muchos lo hacemos, y... Buenísimo. Para que esas fotos no queden guardadas en alguna caja, seguro. Se tienen que mostrar, se tienen que conocer. Seguro, seguro. Bueno, para quienes nos están escuchando, estamos hablando de una muestra que se ha inaugurado la semana pasada en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja, pero que es la muestra se llama Imágenes contra el Olvido, y es la primera vez que se exponen las fotografías de la búsqueda que emprendió una de las primeras madres de Plaza de Mayo, como fue Adelina de Matty de Alayes. Muchas gracias, Isma, por esta visita, por contarnos sobre esta experiencia que hicieron ustedes como cooperativa, por un lado, pero también de contarnos un poco la historia de Adelina y de este registro que por ahí mucho no se conoce. Como no lo conocían ustedes y de repente se dieron con eso, queríamos, bueno, contarlos a quienes siguen este programa también para que se conozca esta historia. Y bueno, para que se conozca que esta muestra existe y que, bueno, podríamos también difundir para que pueda girar, como ustedes dicen, para que otros lugares se conozcan. Sí, estamos dispuestos a seguirla, a tratar de que la mayor cantidad de gente pueda verla. Ahora está expuesta en la sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura, por la calle 9 de Julio, 126, y la pueden visitar de 9 a 12 y de 6 a 20 horas, me parece que es el horario de la tarde. La muestra además está contextualizada con frases de Adelina y frases de famosos sobre las madres, frases de Galeano, de Cortázar, buenísimo, de Paoletti. Buenísimo. Y también déjame invitar, sí, último, porque pueden visitar también en el rectorado la muestra El Otro Soy Yo, que es una muestra colectiva donde 40 artistas intervinieron 40 cajas sobre desaparecidos y asesinados en la dictadura riojanos, ¿no? De nuestra provincia. Que eso está en la Universidad Nacional de La Rioja. Exactamente, expuesta en el rectorado. Bien. Bueno, Isma, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Veinticuatro minutos pasan de las 10, nos vamos a la siguiente pausa musical y ya volvemos, tenemos más información en este Enredando las Mañanas.